QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Este es el show número 17 y estás disfrutando de la temporada número 10 del programa. Soy Jesúa y en esta ocasión acompáñame con música nueva de House of Heroes y High Flight Society. Iniciando este show escuchaste a un ex número uno, era Adeline con su canción Do or Die, tema que espera tus apoyos. Por Stereo 97 tú escuchas Punto Extremo. Realmente el compromiso vale la pena, pero todo se destruye cuando tú me traicionas. Todo se destruye cuando me das la espalda. Si lucháramos juntos sería diferente. Si fuéramos por el mismo camino, sería increíble. Your life on the line without love. Llegó a tus oídos la canción Rules of Engagement de los norteamericanos The Living Sacrifice. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Pero a pesar de que aparentemente estamos en caminos opuestos, sin ti me encuentro totalmente perdido. Sin ti, no sé a dónde dirigirme. Así que en cierto sentido, tú eres mi razón de ser. Mi razón de existir. Am I just floating around in this moment of time and space? It makes me wonder. A state of mind, cause I'm just fading away. Am I? I'm so far and gone to ever get it right. The one seeing eyes, daydreaming again. Eternity is seemingly an endless waiting, lost in forever. Acabas de escuchar a otro extremo internacional, P.O.D. con su canción Lost in Forever. No te separes porque ya se vienen los 10 extremos internacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.